Despierta, corazón, entre mis brazos, que no quiero creerlo, no estoy soñando, aunque tiene las puertas de este cuarto, nada me detendrá, quiero seguirte amando. Despierta, corazón, entre mis brazos, que no puedo creerlo, no estoy soñando, y te quiero repetir hasta el cansancio, quiero abusar de ti hasta que sea un pecado. Despierta, corazón, hoy vamos a amarnos hasta que las paredes queden temblando, aunque tienen las puertas de este cuarto, nada me detendrá, quiero seguirte amando. Quiero beber de ti hasta enloquecer, hasta la última gota, corazón, hasta la última gota de placer. Quiero beber hasta no poder más, que por el más que es tan fuerte, corazón, hasta la última gota de tu piel, hasta la última gota de tu piel. Despierta, corazón, vuelve a mis brazos, que no puedo creerlo, no estoy soñando, y te quiero acariciar hasta el cansancio, corazón a corazón, quiero seguirte amando. Por los cielos amarte, te llevo tan dentro de mí. beso a mis mañanas. Pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti te trae a mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Soy un desierto, siguiendo la huella de tu cuerpo, en tu sombra me convertí. Yo te intenté olvidar, creyéndome que así era reemplazable. Pero si te dejo en mis sueños, no quiero que te vayas de mí. A mis mañanas, pero si tú ya te has marchado, vivir sin ti trae a mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti. Si tú ya te has marchado, vivir sin ti trae a mi corazón y hasta mi alma. Qué difícil todo ha sido al vivir sin ti, al vivir sin ti, al vivir sin ti.